Mi radio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? 4 de diciembre, hace un frío del carajo. Bueno, es lo que tiene el invierno, ¿no? Pues nada, fin de semana que estamos sin tocar, pues bueno, bien, bien, la verdad es que muy bien, disfrutando de conciertos. Además, esta tarde me voy a ver a Greta Von Fleet y al Wizzing. Y el jueves estoy viendo a los fantásticos, maravillosos Helmet. En muy buena compañía, estuve con Alberto Macías, el que fuera guitarrista de los Gras, su hermano Rubén, me encontré a Chiquidín, a Dani Pollán, nos juntamos unos cuantos por ahí, ¿eh? Todos noventeros, viejunos. Y la sala muy bien, ¿eh? Muy bien la sala, ¿eh? De hecho, esta canción la tocaron. Esta fantástica cabecera que tengo aquí, pues eso, el Just Another Victim de Helmet con House of Pain, justo la cortan cuando empieza la parte de House of Pain, pero vamos, la otra vez que los vi no tocaron. Bueno, y lo mejor de todo que acabé ahí en el ¿cómo se llama? En el Moby Dick ahí, que estaba el señor Paige Hamilton ahí. Estuvo Lucrecia Garx también, estuvo David, Terroristas, y muy bien. Y lo más fuerte de todo, el Paige Hamilton tenía el mismo jersey que cuando nos hicimos la foto hace 9 años. Me acuerdo que fue en la sala esta de maderita que hay ahí en la Copérnico, y bueno, pues al acabar el show nos hicimos una fotillo ahí, y 9 años más tarde se la enseñé, y bueno, los dos con gafas, y él con el mismo jersey. O sea que no soy el único que no se compra ropa. Y un sabio consejo, no pintéis vuestra habitación o vuestra casa de resaca, porque es horrible, ¿eh? Las cosas no quedan como tienen que quedar. Y bueno, cosas que pasan. Y nada, sin más preámbulo, pues bueno, vamos a poner un temita ahí. Eso, nos vamos a poner y vamos a recordar. Estuve con The Bladders también, Bladders, que son los vejiga, ¿no? En inglés, y estuvieron tocando en el Jimmy Jazz, que son lo más parecido a NoFX que te puedes echar por aquí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estaba allí viéndolos allí en el Jimmy Jazz y empezaron a tocar la de Tequila. Bueno, pues me subí y me la canté ahí. Somos una influencia para ellos, eso parece. Y bueno, pues les pondremos también por aquí a los Bladders, que la verdad es que suenan muy bien, ¿eh? Son lo más parecido a NoFX que tenemos por aquí. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos ya cuando son las 10:05. Aquí en Entre Forres y Lebowski, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programita. Y bueno, pues el lunes pasado me acuerdo que me quedé así como bocabadat, que me los catalans, y eso, y no dije nada, ni me despedí ni nada de nada, porque bueno, puse un tema y ahí se quedó y acabó, y lo dejé ya, se me había cumplido el tiempo de podcast. y lo que hizo fue pues retirarme silenciosamente, ni me despedí ni nada, lo siento, pido disculpas. Bueno, nos vamos con un temazo que cayeron de estos buenísimos, estos temazos tremendos, tremendos, que es esas ensaladas de riff que tienen los Helmet y esos ritmos de batera que también los llevan y los perpetúan y está muy bien. Y bueno, pues cayeron temazos como este brutal de Meantime. Impresionantes, pues así de cañeros sonaron, impresionante, de verdad. Fueron tremendos, además la sala Nazca esa suena muy bien, en redondita, con peso, gordita y muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con lo más parecido a NoFX que tenemos por aquí. Ellos son de Madrid y bueno, pues han compartido escenario, pues incluso con Toy 2, con Snoof, The Shell Corporation, Pipes and Pins, The Casualties, Not Far and All. Y bueno, pues la verdad es que fue una grata sorpresa. Estuvimos colaborando en un videoclip nuevo que están grabando los Zoo y demás. Y bueno, pues luego acabamos en el Rock Group, que es cada día más difícil. Cuando vamos a un trufillo es muy difícil pronunciarlo, Es como lo de Carolina Herrera a las 5 de la mañana. Rock Group, el Jimmy Jazz de toda la vida, ¿no? Para salir de problemillas y tal. Así que, pues bueno, ya estaban de Bladders tocando los Vejigas, que suenan así de cañeros. bien, suena muy bien, suena muy, la verdad, las producciones suenan bien. El último disco, este es el último disco, Shoot Them All se llama la canción, es de su álbum Loin del 2018. La verdad es que suena guay, suenan muy, muy guiris, suenan. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues con los que voy a ir a ver esta tarde, que corría exactamente pues el año, ellos se crearon en el 2012, pero este tema es de, salió un 17 de enero del 2016, y la verdad es que fue de, hostia, como mola esta peña, ¿no? Highway Tune. Greta Van Fleet, que voy a ir a verlos esta tarde al Within. Los nuevos, Led Zeppelin, que bueno, el último disco es más intimista, más oscurillo, pero está muy bien. Y así sonaban, así lo descubrí yo. Estaren, bien, son una pedazo de banda, tío, son una pedazo de banda. Y bueno, pues ya como he comentado, el último disco es así como más, más raruno, pero bueno, ya lo veremos. Y nos vamos a ir, vamos a cambiar de tercio, nos vamos con estas fenómenas, ¿no? Las Burning Witches, que estuvieron en septiembre tocando en Barcelona, Zaragoza y demás. Y bueno, pues ellas hacen, estuvieron acompañadas por People as Machines, que les voy a poner luego también, porque bueno, pues también tienen mucho que decir, la verdad, y son una pedazo de banda, es un grupo suizo, las Burning Witches. Y bueno, pues vamos a poner esta canción, que es un poquito larga, pero bueno, The Dark Tower se llama la canción. Ahí estaré. Yeah. Ballestaren, ¿eh? Bien, bien, bien. La verdad es que son 7 minutazos de canción, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Y bueno, bien, pues tienen sus cositas, ¿no? No está nada mal, la verdad. El vídeo es muy guapo, ¿eh? El vídeo está ahí como grabado en un castillo ahí y ellas de brujas y tal. Burning Witches desde Suiza, ahí está. Muy bien, y nos vamos a ir pues con unos que estoy pensando en ir a verlos. Tocan en marzo y yo creo que igual me pido la entrada y todo, porque van amiguetes y me molaría. Lo que pasa que ya es marzo cuando empezamos, se supone que a tocar, entonces como que a ver si no me voy a tener que comer la entrada o venderla o lo que fuera. Bueno, ya veré lo que hago. Pero vamos, ellos son Idols y son una banda de rock británica e irlandesa formada en Bristol en el 2009 y que bueno, pues la verdad es que son, tienen muchas cosas que decir. Este temita se llama Hill, es de su álbum Brutalism del 2017. To move into a bogus home, I make a list of everything I own. I'm riding to the amber setting sun, marching to the beat of someone's drum. I'm gone. To move into a bogus home, I make a list of everything I own. I'm riding to the amber setting sign, marching to the beat of someone's drum. I'm gone. Bien, bien, ¿eh? Con estos temazos merece la pena, o sea, habrá que ir a verlo, sí señor. Idols, pues es en marzo, no sé exactamente qué día, pero prontito, a principio creo, o algo así. Idols, así que nos acercaremos a verlos. Y bueno, vamos a continuar. Pues mira, corrí una mañana de, hoy es 4, ¿no?, de diciembre, pues un 3 de diciembre, pues bueno, en el autobús de gira de Scott Weiland y demás, que ya no estaba, ya había vuelto a dejar a Stone Temple Pilots y demás, ya se habían disuelto la otra banda con la que estuvo, con Slash y toda esta peña, que estaba muy bien, los Pepper Revolver también, la verdad es que tenían temazos, pues bueno, él había montado su banda ya, era, pues eso, Scott Whelan and the Wildabouts, y bueno, pues se lo encontraron seco en el autobús de gira, pues eso, un 3 de diciembre del 2015 y demás, y la verdad es que fue de hostia, ¿no? Era el hacedor de melodías, ¿no? Porque quieras o no, joder, tenía unas melodías tremendas, ¿no? Es lo que siempre, cuando empezábamos los Grass ahí, flipábamos mucho con Stone Temple Pilots y con Scott Whelan, ¿no? La manera de encarar las melodías de los temas y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita que se llama The Way She Moves, de ya cuando estaba en solitario, como Scott Whelan and the Wildabouts. Way She Moves, de Scott Whelan en solitario, que bueno, pues tiene ya tiene unos añitos también y demás. Como comentábamos, eso, que falleció un 15 del 2015, copón. estaba mirando otra cosa, perdón. En el 2015, un 3 de diciembre y demás. Y bueno, pues tiene. Ya sacó el 12 Bar Blues este, que es del año 98, bueno, que todavía estaba en Stone Temple Pilots y demás. Luego tiene el Happy Incolosis del 2008 y este Blaster del 2015, ¿no? Son un poco las cosas en solitario que ha hecho Scott Weiland, ¿no? Luego si me acuerdo, que soy un Alzheimer, ya sabéis, pues. Pues pondría un poquito ahí de Velvet Revolver y unos temazos ahí de Stone Temple Pilots, ¿no? Va a rememorar ahí al hacedor de melodías. Y bueno, nos vamos con una banda que yo creo que funcionan todavía, sí, todavía sí, se separaron en el 96, volvieron a retomarlo desde 2005 y siguen presentes hasta ahora. Ellos se llaman Steel Skin y bueno, pues son una banda de Londres. Y voy a poner un temita que se llama Scared of Gods, que suena así de bien. You're scared of a ghost. Take what you had from pillar to post. I stand beside you and look in your eyes. And if you're dead, it's no surprise. Core of the tune. Under advice, you take it too soon. They steal your name, turn in your grave. Their armies march, there's nothing to save. Now your ideas are rolling in dust. And all you fought for those who won't trust. Take your inversion and turn it around. Paint your perversion and hide it in sound. We'll be right back. Ahí está, Bené, muy bien, ¿no? Fantástico, maravilloso. Los Steel King, le estaba comentando a Ñalo que ha venido de visita aquí, pues eso, que hacían un anuncio de unos pantalones y no sé qué, y salía el tío mojado del agua, y Steel King, son unos viejunos ya. La verdad es que hicieron un parón en el 96, lo retomaron en el 2005 y siguen hasta el día de hoy. Yo ya les perdí la pista, pero bueno, buscando en el disco duro he dicho, hostia, ¿por qué no? Voy a rememorarlos ahí. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mirar, nos vamos con unos míticos, Little Miss Priest de los Stray Cats, de un álbum del año 82, que es una edición japonesa y que suenan así de cañeros, Stray Cats. Saben, Stray Cats, como no, Little Miss Priesty, la verdad es que un temazo del año, pues ya hace catapun chin chin. Pues eso, nos vamos con una banda que se llama Seal and Ardor, son suizos y hacen un rollo que se llama Avant-Garde Metal, o sea, otra etiqueta, minuto 7, otra etiqueta, sí, por aquí pone Black Metal, pone Neo Soul, también como etiqueta, se llaman Seal de Seal and Ardor. Y bueno, pues tengo por aquí un videoclip preparado, Devil is Fine. Vamos a ver si son muy... No, la verdad es que no los conozco, ¿eh? Así que, pues bueno, aquí continuamos. 11 menos cuarto, entre Forest y el Bosque, aquí en revirradio.es o revirradio.com. Ya sabes que tenemos algún problemilla con cuando pasa la señal por el servidor. Entonces, pues bueno, os recomiendo que os metáis desde el Facebook o desde Instagram, porque esos links sí que te llevan directamente al reproductor y si pasa por la casilla de salida. Y bueno, pues se ve que hay, como se está haciendo la web nueva, pues hay un rollo ahí de seguridad o no sé qué tal, que no te deja, por ejemplo, en el Chrome, pues no te deja al poner en el buscador www.revirradio.com o revirradio.es, pues como que no te deja. Así que aconsejo a todos y a todas que os paséis por lo que es el link que está puesto en la página de Revirradio mismo, o en la de Entre Forres y el Bosque, o de cualquier programa de aquí de la radio, y os lleva directamente a eso, a poderlo al reproductor. Nos vamos con Seal and Ardor, ¿vale? Que son, como he dicho antes, desde Nueva York, Y bueno, pues te hacen cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas que tienen, están desde el 2013. Y bueno, pues vamos a ver esta nueva etiqueta, a ver cómo suenan ahí. Little one got a heat, my warning. Devilish kite. Heat coming early morning. Devilish fire. Heat go by man and net. Devilish kite. Ooh, we're gonna go home to the flat. Devilish fire. Heat gon' forgive myself. Devilish kite. He promised man a thing. Bueno, bueno, bueno, curioso cuanto menos, ¿no? Seal and Ardor, curioso cuanto menos, Bueno, el videoclip es un poquito raruno, pero bueno, muy curioso, ¿por qué no? Ahí está, desde Suiza, entre Nueva York y Suiza, pone por aquí, de New York City, based en Switzerland, ahí estarán, Seal and Ardor. Bueno, seguimos, ¿con qué seguimos por aquí en Entre Foros y el Bosque? Nos vamos a ir con una banda que se llama Royal Thunder, llevan ya pues desde el 2004 por ahí, son de Atlanta, Georgia, y bueno, vamos a poner un temita por aquí que se llama Wake Up, de un álbum que se llama Crooked Doors del año 2015, y suenan así de bien, Royal Thunder. Struggle, there's no need to están en Air, Royal Thunder, bueno, bien, también, cosas curiosas, ¿no? Desde el 2004 que vienen ahí este cuarteto, desde Georgia y demás. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir con una peña que se llama, le llaman el Barbas, porque me estáis mandando cosas, y bueno, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Porque, pero joder, hay veces que me lo envían para un lado, para otro y demás. Es como también que me regalaron, lo dije el otro día, el pincho de Mordaza. Muchísimas gracias, que luego pondré algún temita también. Y bueno, pues la verdad es que no dejáis de mandarme cosillas ahí, porque bueno, me hace ilu, la verdad, tanto en el por Messenger o por algún mensaje que mandáis a través del Instagram de Entre Forres y el Bosque y demás, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Porque bueno, pues joder, pues es una manera de que me lleguen vuestras cosas, yo las busco y luego las pongo y demás. Y es como el caso del Barbas, ¿no? Que me ha llegado toda la promo y todo demás. La muerte del verdugo es un nuevo videoclip donde está Colibrí Díaz de Marea y el Iker de los Dickers. Y bueno, pues vamos a poner esta cancioncica del Barbas. Studios, un espacio multicultural con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirrock Studios, calle de las Cávilas número 4, Zingálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí está, un poquito de promo de esta fantástica instalación que hay aquí en Vicálvaro. Hay la sala Revy Life y, bueno, pues locales de ensayo, el estudio Revy Rock, que yo estuve el otro día grabando. Y aquí la Asociación Cultural Revy Radio también. Y pues eso, gracias a Pablo Revilla. Y vamos a continuar con que, pues bueno, el otro día falleció el mítico Shane McGowan, que era el cantante de The Pogues, de los Pogues de toda la vida, ¿no? Que bueno, ya también había hecho cosas en solitario como Shane McGowan and The Pogues, y bueno, pues una de sus canciones más míticas es de estas fechas, ¿no? De el típico villancico que cantó junto con Christy McCall, ya están los dos, ya pasaron a mejor vida. Y demás, ella falleció en un accidente hace tiempo ya también. Y bueno, pues eso, la canción esta mítica de A New York Fairy Tales, ¿no? Se llamaba algo así, creo. Y bueno, de todas maneras nos vamos a poner un temita de lo que fueron los Pogues. Otro tema, el Dirty Old Town este, que es otro clasicazo, con este personaje que, bueno, ya llevaba un tiempo malo de salud. Y yo leí el otro día que le habían dado el alta y demás, y habían puesto una foto en el hospital. Lo que pasa es que se le veía ya bastante demacrado y le habían dado el alta, pero bueno, es la vianda alta, pues eso, pues me imagino, pues para que vayas a palmar a tu casa ahí, ¿no? En fin, así que vamos con The Pogues, Dirty Old Town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Siren from the docks. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm sharp eyes shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Ahí está René, otro clasicazo, ¿eh? De toda la vida ahí. Pues sí, la verdad es que tenían ese puntito ahí, ¿no? Fusionado entre el punk, el folk y este rollo, ¿no? Ahí, cañero, de ellos han mamado muchas bandas, ¿no? Como Talking Murphys y bandas así y demás. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una banda, Quicksand, me apetecía escucharlos. Ellos son unos metaleros. Ya he puesto algo hace poco por aquí. La verdad es que llevan tiempo ya, se separaron y demás. Estuvieron del 90 al 95, luego otra vez volvieron hasta el 99 y en el 2012 lo volvieron a retomar y demás. Y bueno, pues tienen unos cuantos sencillos discos. Tienen como tres discos, cuatro, veo por aquí, el último en 2017. Y bueno, vamos a poner un temita que se llama Brown Gargantua, que suena así de power. Just stand holding on. Brown Gargantuan se llamaba la canción de Quicksand. Curiosa cuanto menos, ¿eh? Metalera y poderosa. Y nos vamos con unas jabatas, nos vamos con Big Johnny, que bueno, pues son una banda formada en Londres, es una agrupación clave en la escena del punk actual. Su objetivo es darles mayor visibilidad a las personas negras que tocan en bandas de rock mientras luchan contra el racismo y la misoginia. Sin lugar a dudas, una banda interesante para seguir. Y bueno, pues se crearon en Londres, lanzaron un par de sencillos y demás, una banda feminista, y suenan así de guay. Yo tuve, no, aquí no vinieron, vinieron con Scannonacci, yo creo que no fueron las teloneras al final, vinieron otras, creo. Entonces, bueno, vamos a poner aquí un poquito Big Johnny, este temita que se llama Cactus Tree. Big Johnny, luego pondremos algo más, hombre, que es muy, muy, muy envolvente y demás. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una banda. Yo la verdad es que no los conocía, gracias a los Macías Brothers. Igual voy a ir a verlos porque me dijeron que son una pedazo de banda. Se llama The Pineapple Thief, ¿no? Como los ladrones de piñas o algo así, ¿no? Es un grupo de rock progresivo de Inglaterra y demás. Tiene ya publicado 12 álbumes y me imagino que irán un poco, pues como... ¿cómo se llaman estos? Que era, pues, el otro día me acordé de Alberto Madrid, que yo los conocí por él, los Cuyons, siempre se me olvida, los Porcupine Tree, que era uno de los grupos favoritos de Alberto Madrid y demás, yo los conocí por él, y bueno, pues la verdad es que estaría, está muy bien, está muy bien. Vamos a poner un vídeo que se llama, la canción se llama The Frost, y bueno, ha salido realmente hace 4 días, ¿no? Y bueno, The Pinnacle Thief, aquí en Entre Flores y Bosque, The Frost se llama la canción, y cogido de Taking from the It Leads to This, ¿no? Del álbum, como se llama y demás. Ahí está, The Pinnacle Thieves. Thank you. into this ocean floor without a single movement more. You're falling with me. We're together in this hopeless hold. Together only we can. Estarán, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues el 2 de marzo, estaba mirando por aquí, el 2 de marzo en la Sala Bat, ahí estarán The Pineapple Thieves, los ladrones de piñas, ¿no? Un rollo progresivo desde Londres, Inglaterra, muy bien. Y nos vamos con otra jabata, ella es Wolf Alice, que tuve la suerte, bueno, pues de verla en un Mad Cool, y la verdad es que me sorprendió bastante. Así que, pues bueno, son las, ¿qué hora es ya? Las 11 y 19, ¿eh? Fíjate, se nos pasa la vida volando, y todas las mañanas, pim, pam, pum, y ya está, y se acaba. Así que, pues bueno, vamos a continuar. Wolf Alice, Space and Time se llama la canción, y es de qué años esto, hace 5 añitos por lo menos, ¿eh? A mí me gustaron, les vi en Mad Cool el último, no, el anterior que estaba Metallica y qué más vi ahí, a Frank Carter and the Rattlesnakes, quién más vi yo, a Placebo, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Y Wolf Alice me sorprendió, ahí está esta jabata. Pues parece que va corriendo un caballo por el bosque. Ella es ella, vestida de novia. We'll be right back. Ahora ya estarán, ¿eh? Wolf Alice, Space and Time se llama la canción. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Con otra jabata. Hoy estamos ahí a tope. Ella se llama Frances Quinlan. Y su banda se llama Hope Alone. Comenzó en solitario con un proyecto llamado Queen's Ashley. Estrenó un disco llamado Freshman Year en el 2006 y bueno, después reunió una banda junto con su hermano, acortó el nombre a Hope Alone y se dedicó a tocar indie rock con influencias de Midwest Emo, otra nueva etiqueta, Midwest Emo, toma ya, durante la siguiente década. Así que vamos a poner un temita por aquí, de Knock se llama, de un álbum llamado Painting Shot de Hope Alone. ¿Qué? 8:45 The dream just escaped me again. Over breakfast I could hear you in the garage building in shapes. I know that not coming just but on a coffee. I know that not they wanna come inside and speak words. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien, bueno, bien, tiene ese rollo ahí indie ahí que no está nada mal, no está nada mal. Ey, ¿os acordáis de esto que suena por debajo, en una caña, Anda que no lo habré pinchado yo veces en el Jimmy Jazz, es un tema, ahora venía a continuación, ahora seguirá, que era un temazo, ya veréis. A ver si os acordáis de esta pedazo canción, una banda, pues que... Mira, cómo sonaba, hay estas cosas ahí. ¿Somos una banda de rock o qué? así se llama esta canción. Desde exactamente Liverpool, Reino Unido, que ya hace ya tiempo, ya yo creo que ya no funcionan. Bueno, sí, desde los 90 y te ponen por aquí que continúan haciendo cosas. Así que voy a dejar el tema Stop the Rock, que vamos, lo he pinchado más veces yo en el Jimmy Jazz que el copón. Ahí está, ellos son Apollo 440. Qué tiempos aquellos, temazo, era un temazo, la verdad es que sí, sí. Qué tiempos aquellos. Bueno, nos vamos a ir con que son las 11:30, es impresionante cómo pasa la vida, el mundo y todo. Nos vamos a ir con qué, pues mira, con una banda que ya hace por lo menos 15 años de esta canción que voy a poner. Es una banda que montaron los dos hermanos de Leo, de Stone Temple Pilots, junto con el cantante de Filter. Y bueno, pues hicieron una banda que se llamaban Army of Anyone, y como resultado, esto bastante curioso. Army of Anyone, Goodbye se llama la canción. Yeah! Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿no? Pues está, ahí está Richard Patrick, cantante de Filter, ¿no? Guitarrista también, junto con los dos hermanos de Leo, bajista y guitarra de Stone Temple Pilots, y el batera, te parece que era por aquí un tal Ray Lucier, que era el ex batera de Billy Roth. Pues mira, qué bien, Army of Anyone. La verdad es que no los conocía, y ya hace un chingo que ya no funcionan, por así decirlo. Son proyectos de estos que se hacen y luego pues ya han retomado su carrera los hermanos de Leo con Stone Temple Pilots y demás, con un nuevo cantante que es muy digno y la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues sería algún impasse eso entre hasta que encontraron a Chester Bennington, entre qué tal, pues bueno, pues la verdad es que quedaba muy bien, el cantante de Filter ahí dándolo todo, muy bien, muy bien. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues ¿con qué nos podemos ir? Porque pues pues mira, nos vamos a ir con un poco de puncarre, hombre, con una banda que se llama Mordaza, que son de Vallecas y me han pasado el CD en formato así, en un formato USB, muy curioso la verdad. El temita se llama Somos Tribu, Mordaza. Estaré, Somos Tribu de Mordaza. Muchas gracias por enviarme el CD, hombre. Bueno, el CD es un USB, muy curioso, la verdad, Y vamos a irnos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues estaba buscando por aquí una banda que me ha recomendado Pancho de Zoo. Ellos se llaman Los Camellos. Y bueno, pues tienen aquí canciones Arroz con cosas, Café para muy cafeteros, Mazo, y más recomendada de Mazo, que la pongamos y demás. Y bueno, pues según estoy leyendo por aquí, son una banda que están en... son de embajadores y por aquí y demás. Ahora seguiré leyendo más cositas por aquí. Y bueno, pues vamos a poner ahí el temita este que me han recomendado, que se llama Mazo, la banda se llama Los Camellos. Ya tenía ganas de volver, ganas de pagar más, no rayes peseto y llévame a Kelly. Mazo entra que es un canteo y que vienen las bicis, los putos ciclistas, el mejor agua del mundo, pierde el pelo y vuelves a sonreír, el mejor agua del mundo, mereció la pena venirse a Madrid. Ya tenía ganas de volver a la ciudad y mi ciudad y mi gente. Este río, qué rico, qué limpio. Si el aire está sucio, pues no lo respires. Te duelen los dientes, te duelen los dientes. El mejor agua del mundo, pierde el pelo y vuelves a sonreír. El mejor agua del mundo, mereció la pena venirse a Madrid. Ahí está Aden, ¿eh? Bueno, cuanto menos curioso, no, no está nada mal, pues seguiremos poniendo cosillas. Ahí está la recomendación, Becaria, Mazo, café para muy cafeteros, Arroz con cosas, ahí está, Camellos, se llama la banda, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir cuando son exactamente las que, las 12 menos cuarto, 12 menos cuarto ya. ¿Con qué nos vamos a ir por aquí? Tenemos que hacer un poquito de metalcore desde Navarra, ellos son The Broken Horizon y suenan así de poderosos, ¿eh? Ahí está The Broken Horizon, Before Becoming Lost, desde Navarra, metalcore. Ahí está, Len, ¿eh? The Broken Horizon, ¿eh? Desde Navarra, un poquito de metalcore ahí a tope, muy bien, muy bien. Vámonos, ¿con qué nos vamos? Pues mira, vamos a vernos con lo nuevo de Scorzo, ¿eh? Me va a castigar el señor. Ahí está, Len, ¿eh? Fenomenal, ¿eh? Qué bailoteos, ¿eh? Qué bailoteos, cómo suenan, ¿eh? Impresionante, habrá que ir allí a darlo todo. El 29 de... Sí, creo que es el 29 de diciembre. El 29 de diciembre, Scorzo, ahí en la sala Salamón, ¿vale? Así que pues nada, pues no lo perdáis y yo me acercaré seguramente a verlo y a echarme unos bailes seguramente. Y bueno, nos vamos, pues que antes, como he puesto antes, la banda que había montado el cantante Richard Patrick de Filter, guitarrista cantante, pues bueno, vamos a poner un poquito Filter para rememorarlo, que hace mucho tiempo que no escuchaba nada de ellos y que los tenía bastante perdidos. Así que bueno, este tema se llama Obliteration y es de tan solo hace 4 meses. Just one step from a federation. Just one step from a federation. just one step from a better ratio. Ahí está, muy bien, lo nuevo de Filter, hace 4 meses que salió, Obliteration, Filter, muy bien. Nos vamos con un temita de Rita Van Fleet, a ver si lo tocan, When the Curtains Fall, que es ya de hace 5 años, por lo menos, del disco del 2018. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué me encuentro esta noche ahí en el Within, para ver a Rita Van Fleet. What you got there? estar, ¿eh? Bien, bien, bien. Yo creo que me va a gustar el concierto. Y bueno, pues nada, nos vamos a marchar ya. Nos vamos a pirar ya. Y eso son The Main Line de Forrest Gump. Score, ¿cómo suena? Y bueno, nos vamos a marchar, no sin antes recordaros, pues eso, el 29 de diciembre de este año, antes de que acabe, para acabar el año bien, en la Sala Mon, ahí estarán Scorzo presentando su nuevo álbum, y las Baby Metal, que voy a poner la última canción suya, va a ser ahora, será el 11 de diciembre en el Palacio de Vistalegre. Ellas son Baby Metal, que en este tema que voy a poner colabora con Tom Morello. Así que pues nada, pues un placer. Un placer y ya nos veremos ya, pues eso, ya para la semana que viene. Ya con esto acabamos, Baby Metal, estas jabatas, featuring Tom Morello de Rage Against the Machine, que bueno, pues podéis ir a verlas al Palacio de Vistalegre y demás, a ver qué tal la acústica el 11 de diciembre. Hala, nos vemos, a cascarla, feliz puente a los que os vayáis y a las que no, pues bueno, y a los que sí y a los que no, pues bueno, disfrutar de la vida, que es de lo que se trata, y sobre todo que podamos seguir disfrutando de la música, ¿no? Venga, ale, a cuidarse. Baby Metal, está la canción, está en japo, pone palito, raya, raya, palito, o sea que no sé cómo se titula. Venga, saludos del Gras y nos vemos el lunes que viene. メタリー